todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Discúlpenos que estamos de vuelta nosotros. Soy la compañera profesora Romy Silva. No pudo cubrir el espacio por temas laborales y nos tienen que soportar otro día más a nosotros. Prometemos, sí, que mañana la compañera Romy estará en los micrófonos de la 36, en la audición del 26 de marzo. Pero bueno, seguimos trabajando en dirección al acto aniversario. Hay una intensa actividad de propaganda, por lo menos, enrollando afiches, distribuyendo materiales. Ya hay algunas jornadas que se van realizando de reparto de volantes. Ayer planteamos que este fin de semana iba a haber actividades en algunos puntos neurálgicos de concentración de gente en Montevideo. El sábado a las 11 de la mañana nos encontramos con los compañeros de Colón y de Peñarol allá en la Plaza Colón. Es un lugar, está la feria toda de la zona de atrás del Olimpia, de altísima concentración de gente. Vamos a estar allí con los compañeros de la zona. El domingo, la juventud del 26 de marzo, con algunos acompañantes, van a estar en la feria de Tristán Narvaja, a partir de las 10 y media de la mañana. Vamos a poner las 11 para que sea más cierto, a las 11 de la mañana. Y también en la feria de Piedras Blancas nos encontramos con los compañeros en la esquina de General Flores y Belloni, yendo hacia afuera del centro, en la acera que está a la izquierda. Esa esquina típica de la feria de Piedras Blancas. A las 11 nos encontramos allí también para hacer una jornada de propaganda y de convocatoria al acto aniversario. Así que aquellos compañeros que hoy no están con algún vínculo orgánico y estén escuchando en estas zonas, los estamos convocando a acercarse, a arrimarse, a ser parte de la actividad, de la jornada de actividad. Estos días, permanentemente, nosotros hablamos de que precisamos colocar con fuerza en la lucha política al proyecto de la izquierda, ¿no? Tanto desde el punto de vista orgánico, y convocamos diariamente justamente a sumar fuerzas desde la izquierda en torno a un proyecto de izquierda. Y algunos compañeros plantean, bueno, pero ¿cuáles serían esos elementos distintivos, verdad, que nos identifican como acá está la izquierda? Y acá hablamos casi a diario del tema seguridad social. En ese plano creo que las cosas están muy claras, ¿no? Quien mantenga las AFAP no puede llamarse de izquierda. Quien plantea la eliminación de las AFAP obviamente está en el campo popular de la izquierda. Pero hoy queríamos hablar el brevemente, por lo menos, del tema salud. El otro día hubo cambio de ministro en el Uruguay. El ministro Salinas se fue, entró la ministra, la doctora, ahora no tengo presente el nombre, también de Cabildo Abierto, también funcionaria del Hospital Militar, igual que Salinas. Y se fue con aplaudido por todo el gobierno, y no sentimos tampoco cuestionamientos ni críticas del ámbito de la oposición. Y podemos decir, bueno, saltándonos todo el tema de la pandemia, que fue lo que le permitió un protagonismo muy importante al ministro Salinas, si pensamos, bueno, ¿y qué cambió este gobierno y este Ministerio de Salud con respecto al anterior en materia de justamente de la atención en salud? ¿Hubo un avance privatizador en este gobierno? ¿Hubo un avance en el desmantelamiento de los servicios públicos de la salud? Es claro, digo, hay denuncias y es verdad que hay recorte en inversiones en algunos casos, en otros casos, bueno, se anuncia la inauguración del CTI de Artigas, pero no tocaron el modelo, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud, y lo denunciamos permanentemente y lo comprobamos cuando llevamos adelante la investigadora por la gestión de ACE, es un camino privatizador, mercantilizador de un elemento fundamental como derecho humano esencial, que es el de la salud, que no puede ser considerado mercancía. Sin embargo, es una mercancía de alto valor. De alto valor. El otro día informaba el contador Freda en su columna acá que anualmente el FONASA vuelca a lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, 168 millones de dólares. Una parte va para ACE, que es el mayor prestador de salud. La otra parte va para los privados, que además tienen otros estímulos económicos como apoyos por inversión. Ustedes ven que las mutualistas están siempre en obra. Cambian una ventana, una claraboya, están siempre en obra. Bueno, con eso consiguen exoneraciones tributarias que son aportes económicos del Estado. Cumplimiento de metas también. Un gran negocio. Y además, aparte de recibir sin ningún trabajo la cuota de los trabajadores a través de FONASA, cuando un trabajador va a atenderse, o su hijo o su hija, va a pagar tickets, órdenes, por medicamentos, por análisis, por cosa que no le pasa al que se atiende en ACE. Como no le pasa, no paga tickets ni para medicamentos, ni para estudios, ni para... Entonces, acá decimos, ¿qué debe plantear o qué es lo que representa el proyecto de la izquierda? El proyecto de la izquierda es lo que lo representa. En materia de salud. Sobre esto podríamos hablar horas, ¿eh? Sobre lo que... Porque no es solamente lo que reciben por el FONASA. Cuando ACE no construye CTI, o cuando lo cierra, ¿no? En la ciudad de Canelones estaba el CTI pronto para abrirse, lo mandaron cerrar en la administración anterior. Nos lo dijo la directora del hospital de Canelones, que además era del partido que estaba gobernando. Dice, no... Tenía fecha para abrir, teníamos todo pronto y llegó la hora llegó la orden de desmantelarlo y muchas cosas fueron para el Maciel, para otro lado. Porque en la ciudad de Canelones funciona un CTI de la empresa privada de salud. Y después, bueno, las argumentaciones, que no es conveniente, que no sirve, que aquello, que lo otro, cuando llegó la pandemia, lloraban por los CTI. Pero una cama de CTI cuesta por día, hoy cuesta $3,000 por día. Y cuando ACE necesita CTI y los contratan los privados, a los que ya le pasó el aporte por el FONASA, que ya le dio estímulos por la inversión y por la, además le va a pagar $3,000 por día. Es brutal. Entonces decimos, ¿cuál sería el signo distintivo de un proyecto de izquierda? O terminar con la mercantilización de la medicina. Y el Estado solo aporta, invierte en el sistema público, estatal y único de salud que garantiza la misma atención de salud de calidad a cada uno de los habitantes de la República. Esto es radical, esto es ultra, esto no, esta es una visión desde la izquierda, el papel que tiene que jugar el Estado y los derechos que tiene la gente y la ciudadanía. Y son estas cosas las que tengo que empezar a hablar con la gente y meter en el debate, porque son las cosas que a diario vive la gente y que además les hacen creer que es imposible. No, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser el Estado para atender todo? Y si el que atiende todo el Estado, ¿de dónde sale la plata, si no? Para sostener, bueno, lo que hoy existe en las mutualistas, una diferencia de clase en la atención. Hay salas VIP en una mutualista. Salas VIP. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que pone unos pesos más y la atienden mejor. Y vos no tenés plata y o no tenés cama o estás 10, 12 horas esperando en la emergencia. Estas son las cosas que hablan de lo que es para el capitalismo el derecho a la salud. Una fuerza de izquierda, y la Unidad Popular lo tiene en su programa, tiene que revertir de fondo este tema. Vamos a ir agarrando tema por tema para decir, ¿qué tenemos para decirle a la gente? ¿A la gente le interesa y le importa la salud? Yo creo que sí. En cada charla, en una familia, siempre está el tema de salud. Reivindiquemos una propuesta de izquierda. Levantemos estas banderas. Cuestionemos lo que existe. Porque no es esto, lo que existe no es lo único posible. Lo que existe es lo que nos impone el capital. Y lo posible es lo que proponemos nosotros. El cambio a favor de la gente. Nos vamos quedando por acá. Y bueno, mañana estarán con la compañera Romicilio, el viernes con el compañero Carlos Pérez, el domingo a las 9:30 con la audición del 26 de marzo. Nos encontramos en todas esas instancias. Hasta la próxima.